Aunque no lo crean, esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 13. ¿Cómo están? No. Love is a flame that can be tamed, and though we are its willing prey, my darling, we are not the ones to blame. Snow, the glorious art of staining shows, my darling, we are not the ones to blame. The more we have, the more we want, and the more it hurts our hearts, my baby, it always ends up in tears. So keep on pretending our heaven's worth the waiting. Keep on pretending it's alright. So keep on pretending it will be the end of our craving. Keep on pretending. The game begins. The war we will never win. My baby, it always ends up in tears. So keep on pretending. Hola a todos, hoy es 22 de julio de 2006 y estábamos escuchando el tema Pretending de Him, que lo escogí a ver si le ponemos un poco de cultura general de metal al Pablo, porque fue vergonzoso lo que hizo hace poquito y hemos recibido bastantes críticas de que debimos haberle puesto un poco más de tema a eso para haberlo culturizado un poquito. Tengo aquí una vez más a mis invitados, Hans. Hola, ¿cómo están? Que pisa mis gatos. Bueno. No me moví, la pisé chino. Hay un gato recién nacido, cachorro, que lo tuvo Pablo en las oficinas del podcast. Y Hans, lo primero que hizo fue pisar la cola al gato. Pero es que no me moví. La cola se metió debajo de mis zapatos. Bueno, ¿qué tenés? Pablo nací de los gatos, ¿cierto? Pablo lo tuvo ayer. Bueno, tengo aquí también a Leoncio y a Kawaisila. ¿Qué más? A Kawaisila, que se echa la comida encima antes de llegar al podcast. Se echó un McFlurry ahorita en la calle. ¿Cómo se llama? Me fascinó la canción de metal que escuchamos al principio. Me erizó la piel como la de la gata. Pretending, listo. Es de Him. Es de Him. Ese grupo que uno ve en MTV que tiene una canción que se llama Killing Loneliness. Sí, ese sí. Es el mismo. Es el mismo grupo. ¿A vos te gusta? A mí me gusta. Pero es popular. Más o menos, es de los más populares de la, del metal europeo. Y así te gusta, sí. Sí. ¿Y por qué no me puede gustar si es porque popular? Porque Mauro es bajo el tierra. El pentagrama es un corazón. Eso. El heartagram. Bastante eso. Y la cosa. Ah, en todo lado ese icono. Es que sí, yo creo que, es que eso tiene que ver algo con Van Margera. Porque son amigos de Van Margera, si no estoy mal. De si estoy inventando, escriban y dicen que porque inventé, pues ya. Sí, sí. Sí, como la pero es que como te inventas una película, una review de una película. No me la inventé, yo la entendí así porque la vi. No, ya. Esa cripa es muy brava, ¿sí o qué? Sí, bastante. Bueno, como, como siempre, nuestro agradecimiento al Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com por el alojamiento para el programa y el blog. Un saludo y un agradecimiento para todos nuestros oyentes, a Mauro también, que ojalá pueda poner a funcionar Oblivion rápido, y a Armand Serna, por más razones de las que podemos mencionar aquí, y también por su nuevo proyecto, The Magic Bus, que es un nuevo podcast del Spanish Podcasting Network, que está poniendo, como su nombre lo indica... Que es un bus que va por todo el mundo haciendo podcast. No, como su nombre lo indica y como se ve en el en la portada de la página, que es uno de estos de estas camionetas Volkswagen viejas con decoraciones de flores y todo esto, es un podcast de música un poco retro. Se encierran a tomar yagé y lo que le salga lo graban. No, la idea del podcast, y quiero que la gente lo mire, uy, y porque es un proyecto colaborativo. Él lo inició, pero cualquier persona puede ir y hacer un podcast y montarlo como de Magic Bus. Porque la idea es tomar música, no tiene que ser de los 60s, puede ser música de los 80s, puede ser música hasta de los 90s, pero música como... Del 2000 no. No, pero puede ser música, me refiero a que tenga hitos, por decir algo. Él puso hace poco el álbum de Eric Clapton llamado From the Cradle. Uy, y viejo, pero eso es medio, bueno, nada. Y Rumors de Fleetwood Mac. La idea es que en este podcast se va a poner el disco completo en cada capítulo. Y el, ya, y no hablan... Y hablan no. entre los temas diciendo por qué lo escogieron y por qué consideran que ese disco es representativo o cambió la historia o etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es, a ver, cómo es que se llama el man de Miami Vice, el de la serie? ¿Cómo es que es el que estaba casado con esa cantante? Nadie se acuerda. Yo no me acuerdo. El mono. Sí, el mono. Bueno, ese man era cantante, porque pongan el disco de ese man. Vaya usted, hágalo. La idea de este proyecto es colaborativo, que cualquier persona pueda llegar y hacer un capítulo pues entero de podcast. Vamos a hablar de él. Sí, de uno. Bueno, y hablando pues de proyectos colaborativos, esta semana, en nuestro episodio, para nuestro episodio de esta semana, tenemos una colaboración de nuestros corresponsales internacionales. Esta semana Juan Ospina, alias Peter Wilson, nos envió un mensaje de voz para el programa. Nos envió más bien la mitad de nuestro programa, porque... aunque pasó la idea de editarlo y de recortarlo porque él nos envió un mensaje de 20 minutos, nos pareció tan entretenido que lo vamos a dejar entero y vamos a comentar un poco lo que él dijo. Piwi, le quedó muy bacano. Desde aquí le deseamos que debería montar su propio podcast. Sí, a lo bien. Pues tiene material, claro. Es un natural, hace una buena pareja natural, con el mexicano es loco. Es un natural. Es nació un, con el talento. Es un natural. Sí. Entonces, gracias a él esta semana porque nos dejó hacer más pereza, pudimos quedarnos tirados jugando viendo películas tailandesas que no son ni de snuff ni de porno, antes de que pregunten. Sobando al gato. Trabajando. Así que aquí los dejamos con... así que los dejamos con Peter y Diego desde Italia, hablándonos de restaurantes ninja y porno de hamsters. Nos vemos en un rato. Chao. Todo bien. Absolute Shibari, cold noodles and hot sake. The Mistress Bar in Roppongi is the place. For Japanese hardcore, that's the kind you're gonna find at the record store. Not the kind designed for dark-eyed. Do not catch glow, do not catch mail, but direct me to Osaka jail, where you get locked or drunk under the table. Just under 10,000 yen, you can visit hell and come back again for the process of hurting and healing. Cake and candle wax dessert, it's not fun till someone gets hurt. Who's the next to get hung from the ceiling? So if you want rewards and consequence, then got the cool and unusual punishment. Get on your knees for Japanese instruction. Rope and cigarette burns. Forget about any health concerns. This is pure resistance, self-destruction. umpire and bottoms up. One helping hands all tie you up. One bad deed surely deserves another. Bruised from replicating, coming home triumphing. This to your significant other. Good fucking luck. Hey, buenas noches Italia, buenos días tiempo Bogotá para norestusoyo.com. Habla el corresponsal remoto Juan Ospina y acá al lado mío me está acompañando un mexicano estereotipo. Un mexicano estereotipo, buenísimo. Guillermo Rivero es mi nombre y nada más quería felicitarlos primero que nada por su nombre del excelente blog. Excelente, No Eres Tú, Soy Yo. ¿Y si has escuchado la explicación de por qué se llama así? No, la verdad es que no he tenido tiempo ni interés, pero bueno, acá me tienes platicándoles a ustedes mi vida, porque no son ustedes, soy yo. Exactamente. Yo no soy de Medellín, así como el resto de los ministros allá que hacen el podcast. Yo tampoco. Pero yo voy a tratar de así como durante el programa de meterle un poquito de acento en Medellín. No sé si estás como cogiendo un poquito mi acento, ¿no? Nah, la verdad es que para mí hablas colombiano, me da igual. La verdad, para ti yo hablo mexicano. ¿Distingues mi acento de Puebla? Pues si me haces una comparación aquí mismo lo puedo diferenciar. Pero no puedo. ¿No? No. Bueno, yo voy a tratar de hacer un acento así medio paisa. Yo viví un año en Medellín y ya por eso me creo que puedo hacer como un acento que puede pasar por real. Y después me pueden decir si salió muy fingido o si es de verdad, ¿no? Para mí es de verdad, no. Vale. Entonces, ¿qué? Pues, esa canción que acabamos de escuchar, ¿cuál era? Se llama, es de NoFX, es del disco Lobos con Trajes de Lobos. Lobos con Trajes de Lobos. Y la canción se llama, el último, el más reciente. Uh-huh. La canción se llama Castigo Chingón e Inusual. Castigo Chingón e Inusual. Ahora, si fuera en Colombia sería Castigo Chévere y Poco Común. Y Poco Común. Castigo chévere y un poco raro. Ok, bueno. Listo, bueno, sé, pues puede ser así. Sí, y bueno, y esta canción la pusimos de cortinilla porque la canción habla un poco de más o menos del tema de que vamos a hablar ahora, ¿no? La canción habla del hardcore japonés. Ok, y esto requirió una larga, larga, larga explicación de Juan hacia mí, porque la verdad es que yo no entendía por qué él me estaba diciendo, es que esto es de hardcore japonés. Y decía, bueno, ¿qué tiene que ver una canción de punk con que te guste el porno chino, japonés, asiático? No, bueno, dos aclaraciones. Primero que todo, el hardcore japonés que me gusta no es el porno, sí. Estamos hablando de hardcore japonés como... Pero también te gusta, ¿no? Pues no me disgusta. Ah, ok. Pero no es mi favorito. Ah, ok. A mí me gusta el hardcore de otras partes más que el hardcore japonés. Pero el hardcore japonés del que vamos a hablar acá es ese... Lo que yo llamo esa japonesidad, esa energía japonesa, esa costumbre japonesa que tienen ellos en su cultura, de hacer cosas bizarras, extrañas, entretenidas, pero que nos llegan a nosotros y no sabemos qué hacer con ellas, pues. Bueno, y aparte te tocó verlo en carne viva, ¿no? Te tocó... Me acuerdo cuando regresaste de Japón que me estabas contando de ese restaurante de ninjas. Ah, el restaurante de los ninjas, marica. El restaurante de los ninjas era genial. ¿Eso es hardcore japonés? Eso es más o menos hardcore japonés. Tiene algo de hardcore japonés, sí. Pues rápidamente lo voy a decir. Yo tuve la oportunidad de ir a Japón por 3 semanas y... Un aplauso, se ganó un premio, carajo. Otra vez. Gracias. Y entonces, en una de las noches que yo salí allá, me llevan a un restaurante que es el restaurante de los ninjas. Y el restaurante... pues así se llamaba, el restaurante de los ninjas. Y entonces es un restaurante así como temático en el que entramos y nos recibió la anfitriona, era una ninja y estamos en un cuartico y comenzó a decir como, bueno, bienvenidos al restaurante de los ninjas. En un momento llega su anfitrión y efectivamente de una puerta, yo no sé de dónde, una puerta de esas secretas que hay por ahí en cualquier parte, me salió un ninja y un japonés y el man le iba guiando a uno como por un caminito. Antes de llegar a la parte principal donde están todas las mesas y eso, hay como un caminito que uno tiene que pasar. Y el caminito, el man va explicando y tiene una historia y lo hace uno pasar por un túnelcito Y también hay una parte donde se ve como una recámara de alguien que está durmiendo, y el man dice como, no, tienen que pasar callados para no despertar al enemigo. Y hay otra parte donde el man decía, ¡ay, miren para allá! Y señalaba para un lado, y mientras uno volteaba... ¿Salía un ovni? ¿Ah? ¿Salía un ovni? No, el man, yo no sé qué, hacía una acrobacia en que comenzaba a... era como un túnel chiquito, entonces era suficientemente pequeño para que él pudiera apoyar la mano en una pared y comenzara a caminar en la pared y en el techo, y hacer como unas acrobacias caminando por la pared y el techo. Y bueno, y ya, y después cuando uno llegaba a la mesa de comer, todos los meseros eran ninjas. y hacían como trucos de magia y todo, ¿no? Ok, pero se me hace que no íbamos a hablar de esto, ¿no? No, pues eso es, tiene algo que ver con el hardcore japonés, pero no es lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es de una serie de anime que a mí me gusta mucho, ¿no? Es una serie que yo la recomiendo para verla en pareja. Yo no la conozco. Pues yo te mostré un clip, ¿no? Sí, me mostraste un clip, pero bueno, era como un conejo ahí. Es un hámster. Mames, era un animal ahí, una bolita de pelos. Bueno, y es una serie de anime, otra vez repito, para ver en pareja, que me gusta mucho. Y el nombre de esta serie es Orochuban Ebichu, que traduce el hámster ama de casa, o el hámster coima, decimos en Colombia. ¿Cómo dicen en México? ¿El qué? ¿Cómo le dicen a la sirvienta? ¿Qué? Chacha. La chacha, el hámster chacha. Ahora, en italiano sería el hámster casalinga. El hámster casalinga, sí. Bueno, primero que nada, antes de que empieces a hablar del conejo este, explícame... Hámster, es un hámster. Bueno, ok, del hámster. Explícame por qué dices que es una serie de anime que es buena para ver en pareja. Pues mira... Ahora, antes de que me expliques esto, dame la explicación después de que me digas, ¿la veías con tu novia? Sí, yo cuando en esa época, cuando yo tenía novia, sí, yo la veía con mi novia. Y bueno, ¿por qué dices que es buena? Es una serie para ver en pareja, y se la recomiendo a todos los que estén así como ya echándole el cuento ahí a una chica, como ya pidiendo pista para aterrizar, ya tratando de concretar el negocio, concretar la inversión, ganarse la medallita, porque es una serie que es... Aunque sean muñequitos animados, el tema principal es comedia sexual. Aunque los muñequitos sean dibujados de una manera muy inocente, y el personaje principal, que es el hámster, se comporte de una manera muy inocente, es una serie que pone el tema sobre la mesa. Entonces, por muy cruda que sea la animación, uno se pone un poquito así como incómodo, ¿no? Como que se sube la temperatura, como... ¿Sí? Ahora, la verdad es que yo lo que no estoy entendiendo aquí es que, bueno, de donde yo vengo, un hámster... Exacto, de México. Un hámster no me calienta. No. Yo no sé ustedes qué hacen en Colombia. ¿Me entiendes? No. Así, tú estás viendo un hámster dibujado en caricaturita y dices, ya se la voy a meter a mi novia. No, es que no es el hámster, idiota. Es que, a ver, me vas a dejar de hablar. El hámster vive con su ama, y la ama es una chica como de 25 años, y tiene un novio, y bueno, se la pasan chingando, como dices tú, ¿se dice chingando? Cogiendo, se la pasan tirando, más o menos, en todos los episodios están tirando, y aunque los dibujitos sean muy chistositos, muy, muy caricatura, nada realistas, pues no sé, hay mucho realismo en las situaciones, no en el dibujo, pero sí en las situaciones que suceden, y también como en los ruidos, como que tiene ese ruido, ese ruido como de cachete sudoroso pegando. Ya, el cachete sudoroso pegando, ¿entiendes? El como eso, como mojado. Pero bueno, yo del clip que vi, alguien se quiere coger al conejo, al hámster. O el hámster está de caliente queriéndose coger a alguien también. No, lo que pasa es que el clip que yo te mostré es de un capítulo que se llama Es primavera después de todo, o algo por el estilo. Y ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué? Porque me lo he visto muchas veces, güey. Okay. Bueno, entonces, en ese capítulo es la primavera, y tú sabes que en la primavera todos los animales se reproducen, les entra ese instinto, y entonces el hámster no es la excepción. Entonces, en ese capítulo, en ese clip que tuviste, el hámster pues tiene calentura y está por toda la casa como diciendo, ay, estoy caliente, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde saca el vibrador de la nena, y la nena le da mucha pena, pero el novio que está del lado, viendo que la nena tiene un vibrador, el man se arrecha y va y se la come, y mientras tanto... El man se arrecha, espérame. Se arrecha, se excita. Ah, ok. Se excita. Y el man se excita y termina comiéndose a la vieja ahí, mientras el hámster está más o menos volviéndose loco y corriendo en círculos ahí. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, es una serie que obviamente no es para niños, ¿no? Una vez se repite más este tema que es pasa muchas veces se habla muchas veces en el podcast de No Eres Tú, que en el occidente tenemos la concepción de que los muñequitos animados, las caricaturas son para niños, pero en Japón no es así. ¿Son para niños grandes? No, en Japón la animación es una forma de arte constituida y hay animación para todas las edades, para todos los gustos y sobre todos los temas, siendo la comedia no picaresca mames. Uno de ellos, ¿sí? No, sí. No sé, pero no mames, así como que arte. La animación es una forma de arte. Y discúlpame, pero cuando dices así arte entre comillas y como que no te la crees, estás tocando. Me estás hablando de un hámster caliente. No, pues yo no estoy diciendo que esta sea la mejor demostración del arte que es la animación. Pero sí estoy diciendo que en general la animación en Japón es una forma de arte constituida y hay muchísimas obras de animación en Japón que tienen tal estado de detalle, tal estado de trama, de todo, que son verdaderas obras de arte. Cuando quieras yo te muestro, yo tengo una vasta colección. No, gracias. No, gracias. No, no me quieras poner como tu pareja para ver conejitos cogiendo. Porque, cabrón, la neta es que yo prefiero mi porno tradicional, ¿me entiendes? Usted sabe lo que usted hace con los animales en Bogotá, pero bueno. Bueno, ya, y como iba diciendo, no es una serie para niños. Tiene, pues, obviamente referencias explícitas a actos sexuales con menores, sexo oral, sexo anal, todo lo que quieran, inclusive... hay un personaje que entra como al quinto episodio, sexto episodio, que es un tipo que se enamora del hámster. Y no, entonces, ese eres tú. No soy yo. Y el man llega y bueno, pasa un día hermoso con el hámster, van de picnic, y el man después tiene una esposa, y cuando llega por la noche a la casa donde la esposa, comienza a decirle como, oye, ¿por qué no hablas como el hámster? O ¿por qué no? Ya hay un capítulo en que la disfraza, le compra un disfraz de hámster, se lo pone y comienza a darle a la nena, y la nena comienza a decir, oye, estás muy, muy dándole muy bien hoy, estás dándole más, mejor que nunca, ¿qué es lo que pasa, man? Y el man está por allá como fantaseando del hámster y ya. Entonces sí, es una serie que maneja muchos temas así como adultos, no es para niños, pero tampoco es porno así como decir un hentai, es como una... Es una serie que siempre está... ¿Como erótico soft? No, ni siquiera. Ni siquiera, porque es comedia. Entonces, es una serie que siempre está en el borde de lo que es permitido en televisión. La serie creo que estuvo al aire... ¿Sexo anal y sexo con niños es permitido en televisión? Pues, desde que se fue... tienes que ver la manera como se muestra. Ah. Sí, no se ve el explícito ahí... cámara y primer plano ni nada por el estilo, es una forma de dibujo muy inocente. Nótese que se acaba de poner, Juan acaba de hacer una cámara, tomó una cámara en su mano imaginaria, la puso en su culo y dijo, la cámara en primer plano, es decir, la puso, eso fue solo un detalle cultural porque yo sé que no lo están viendo, pero así me lo explicó él a mí. Sí, bueno, entonces... Y también hay muchas partes en las que usan palabras que, pues eso ya son chistes culturales que la serie, el fansub, tiene ahí la explicación para la gente que no entiende la cultura japonesa, en que hay palabras que pueden tener varios significados. Es como el albur en Latinoamérica, ¿no? Sí, como unas palabras de doble sentido ahí. Como el coger y coger. Como el coger, pues coger qué es, nada, coger es nada, pero en México tú sabes qué es coger. No, bueno, coger es prender. Coger es coger algo con la mano. Coger un vaso. Así como tenemos este vaso. Salud de ron. Pero, pues, ok. Pero bueno, mucho doble sentido y como que Por ejemplo, en vez de dibujar un pipí, dibujan una tortuga por ahí en una parte y cosas así por el estilo. Pipí es un pene, el órgano sexual masculino. ¿Sí? No, entendí perfectamente lo del pipí. Lo que no sé es cómo, por qué lo refieren a una tortuga. Porque... Y espérame, y sigo sin entender esta orden de bestialidad que te gusta ver así. Penes son tortugas, un hámster, que un señor disfraza a su esposa de hámster. Ahora, no has hecho eso, ¿verdad? No, no. Okay. Solo chequeaba, ¿no? Porque, bueno... Pero ¿sabes que cuando fui a Japón, allá me fui a una tienda en Sapporo que se llama Don Quijote, y en esa tienda tienen una sección de cosplay? Cosplay es disfrazarse de personajes. De hecho, hacer de cuenta que te disfrazas de un personaje y te metes en el cuento de que tú eres ese personaje, ¿sí? ¿Yo puedo ser Don Quijote? Pues lo que pasa es que Don Quijote, aunque sí hay una serie anime de Don Quijote no es un personaje anime característico. Si te disfrazas de Pikachu, estás haciendo cosplay. Si te disfrazas de, no sé, ¿cuál serie anime conoces tú? Los caballeros de Zodiaco, claro. Si te disfrazas de Seiya, estás... No, yo quiero ser Ikki. Sí, bueno, el que sea. El hecho es ¿quieres ser Sean? Ay, galleta, se partió. Estamos hablando de que en esa tienda... El hermano gay. Con la armadura rosada con tetas. Exacto. Entonces en esa tienda había una sección de cosplay y pues ya estaba yo casi sin plata, entonces por eso no me pude comprar uno para mí mismo, pero le compré uno a un amigo, un disfraz de French maid, de mucama francesa, de casalinga francesa, ¿no? ¿De qué? ¿Chacha era? Chacha. De chacha, de coima francesa, pues. Un disfraz ahí traía como la diadema con orejitas. Diadema es, ¿cómo le dicen esto en México? Diadema. Como la de princesa, pero... Como la princesa. Entonces, no, nunca me he disfrazado, nunca he disfrazado a mi pareja. Y lo más cercano... ¿Pero te gustan los animales cogiendo? No, tampoco. Lo más cerca que estuve fue a comprar ese disfraz de mucama francesa, pero no me alcanzó, costaba 50.000 yenes. Pues que son como... ¿Unos qué? ¿Cuántos euros? ¿40 y pico de euros? ¿45 euros tal vez? No sé. Sí, no, pero ya estaba como sin plata, entonces ya para ese momento estaba sin plata y no, para, no me lo pude comprar. Bueno, antes de quedarnos sin plata vamos a cerrar esto, ¿no? Sí, no, bueno, antes de cerrar solo voy a dar unos datos así curiosos de la serie. Curiosos, datos curiosos. Muy curiosos. Cosillas sobre la serie. Oye, llevamos 20 minutos hablando de esto y... Se va a dar datos. Dos datos muy rápidos. La voz de Orochuwa Nebichu es la misma voz de Misato Katsuragi de Evangelion. ¡Yeah! Evangelion. ¿Conoces Evangelion? No. Bueno, sí, estaba en Cartoon Network. ¿Eso estaba en Cartoon Network? No, ¿en cuál? En Locomotion. Yo tengo toda la serie, por si te interesa. La tengo en mis archivos y la película también. Mejor préstame tu CDS de las Suicide Girls. Ah, el que está clasificado en las buenas y las malas. Sí, pues me... No hablemos de eso. La gente una curva ahí. Así de... Y ya. Ah, bueno, ¿qué? Y la voz es la misma voz de Misato Katsuragi de Evangelion. Yay. No tengo necesidad de decirles quién es, ni qué es Evangelion, porque ya todos saben quién es Evangelion. Evangelion es... más o menos la mejor serie de anime para mí. Pues una de las mejores, aunque sea, ¿no? Otro dato es que es del mismo estudio que Evangelion, que es Gainax. Y otro dato es que la serie nace mientras están grabando las voces de Evangelion. La señorita que hace la voz de Misato Katsuragi. Misato Katsuragi. ¿Es niña o niño? Es mujer. No, pero en la serie. Es mujer también. Ah. Es una mujer. Y cuando ella está grabando la voz, entre toma y toma, está leyendo el cómic impreso. Sí, sí, entiendo. Del mismo, ¿sí? Creo. Y convence a todo el mundo de que la serie es muy buena y que vale la pena hacer la serie animada. Entonces, muchachos, les recomiendo, si tengan pareja o no, que ahora... Hamsters o no, humanos, conejos o lo que sea, que... abran el torrent, que abran el Easy News. ¿Qué otro programa así para archivos ilegales conoces vos? Bueno, yo no, la verdad es que yo no bajo películas, pero pura música. Bueno, música, bueno, ¿qué? Bueno. Soul Seek. el SoulSync, bueno, que abran lo que sea que usen para sus archivos ilegales y comiencen a buscar esta serie que es muy buena, se la recomiendo. Ah, no lo estás promoviendo, ¿no? Eso sería ilegal. No, no, no, no es que lo esté promoviendo, simplemente soy un fan de la serie. Esta serie no se consigue en ninguna parte, creo que existe el DVD, pero por lo menos en Colombia no se conseguirá por ningún lado. Pero sé también, que acá tampoco se consigue. Pero también sabía que... Me habías dicho algo como que también en Japón no la conocían. No, no, no, en Japón no la conocían. Yo les preguntaba, hey, que no sé qué, Orochimaru, y todos me miraban con cara de... con cara de este, ¿no? ¿Qué? Yo le decía, man, a mí me gusta el anime. Y yo, ah, sí, a mí también. Evangelion, sí, Evangelion. Messenger, sí, Messenger. Orochiman. Silencio total, ¿qué es eso? Y me salían era con, ah, ese debe ser, ¿cómo es que se llama el otro? Hamtaro. Hamtaro es que... Es otra serie con un hámster, pero eso ya es para niños, ya como una serie así, un Teletubby ahí japonés, yo no sé. Ya, para. Y bueno, listo, ya paremos. ¿Te recomiendo la serie? No, no, además que no tienen con qué coger. Ok, es eso. Ya, listo, listo, dejémoslo así, listo. Para norestusoyo.com he sido Juan Ospina y... Guillermo Rivero. Que la pasen muy bien, chao. Ok, ahí teníamos a Juan Ospina y a Diego tomando ron mientras nos enviaban su mensaje desde Italia. Brian. Porque esta semana estamos en rehabilitación, no estamos tomando cerveza, ni ron, ni nada raro, solo agua aquí en el estudio. Se nos acabó la plata, me maduro. No hay ni comida, ni trago, solo agüita. Eso es un mensaje subliminal de Hans. Agua y apio cocido. Estamos colaborando a ver si este tipo rebaja las 60 libras de más después que tiene. Después de habernos comido un montón. Ah, de... pero qué zapa. ¿Qué comimos? Zapa. Nos comimos un pedazo de carne gigantesco con fettuccini, es que era no lo pan otro. Play. Yo me comí una presa de pollo. Yo lo único que sé es que Hans dobló el tenedor como 4 veces. A lo bien. El tenedor estaba malo. Hans, ¿por qué estás tan tensionado? Le daba con mucha fuerza al tenedor y lo doblaba. En serio, ¿por qué estás tan tensionado, hermano? Ah, estaba dura la carne y además, yo no sé, desde que me lo entregaron ustedes vieron que estaba doblado. No, usted está tensionado, ¿qué le pasa? No, Hans, en serio, abramos el corazón. Mauro, un poquito de música suave, por favor. Un saxofón. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, en serio? Sí, no, hable pues, no cante ya. Hans, encantado. Estoy muy lleno ya. No, ¿qué pasó? ¿Con quién peleó? Estás lleno, pero estás vacío a la vez. The void, emptiness. No, parce, no. Eso fue, este momento fue como, uy, se acabó como la diversión. No, pero diga pues en serio qué pasó. ¿Qué pues? Te pasa, en serio, contame. ¿Qué peleó? ¿A quién le echaron? No llevó a la novia al concierto de Arjona de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Hans? En serio. Quiere contar. Está tímido, Hans. Dejémoslo. Hablando era del montón de comida que comió Pablo, pero entonces le salieron por la rama. Sí. La comida fue exitosamente, pero ya volvimos. Sí, a lo bien. Y dos postres, un pay de manzana con helado y un McFlurry. Que valga la aclaración, los normales, o sea, Hans y yo comimos un postre, Pablo comió dos, uno para cada lado de la boca. Cachete. Cuando yo era gordo, eso sí era. Pero ya sí me puedo dar esos lujos. ¿Y qué hiciste dieta la semana? ¿Qué fue? Sí, estuve muy juicioso durante la semana, pero llegó el fin de semana y... ¿Qué comiste en la semana? Me desordené. Uy, qué... ahí, brum, se le borró la falda. Oye, bueno. pues espérate, Mauro, este tema es importantísimo. Oye, ¿y qué hiciste pues en la semana? No, durante la semana... Las aventuras psicodélico-eróticas de Pablo. No, pero son aventuras del gordo, que salía a hacer ejercicio y empecé a... pero no hagas cara de que le da risa. Y las tres comían... De esos que se meten la camisa en la sudadera y pega que... No, ay, pues madre. No le pegan la camisa. Salga a tratar con sudadera de saco y pantalón del mismo color. Ah, bacano. Con lo pinchado. Sí, listo. Con dos rayitas. Bacano. En fin. Bueno, la verdad, de lo que hablaba Peter Wilson ahora en su mensaje, el mensaje que nos envió, yo sí conocía la serie que él había mencionado, Orochimaru, pero por alguna razón nunca la había visto mucho. La semana pasada me conseguí algunos de los capítulos. Esta serie solamente está disponible en Fansub debido al tema, además de que los capítulos son cortos, son capítulos de 7 a 11 minutos más o menos. Entonces es poco probable que se llegue a ver comercializada por acá. Es buena. Sí. Vi y me pasó unos videitos por YouTube. y es entretenida, es tal cual como dicen ellos, es un hámster caliente, es un hámster caliente con una dueña de 25 años que trabaja, vive con el novio o el novio vive allá. Curiosamente el nombre del novio en japonés literalmente traduce inútil, entonces ahí vamos viendo para qué sirve el tipo. Y además el estilo de los dibujos es ultra simple, a muchos lo recordará la serie de para niños Crayon Shin-chan. Claro, claro. Es un estilo muy sencillo. Y si no se ofenden fácilmente por referencias sexuales o por maltrato a hámster, vayan y véanla. Como detalle adicional, la voz del hámster lo hace Kotono Mitsuhishi, que es la voz de, como él dijo, la voz de Misato en Evangelion, y también es la que hace la voz de Excel en Excel Saga. Esa fue otra razón que me llevó a ir a chequearla, porque me parece que la voz de esa mujer es muy entretenida, es muy charra, y además tiene la capacidad de hablar impresionantemente rápido. Muy buena la recomendación de Peewee, 2 puntos, y como siempre le queda abierta la invitación para que siga participando en el programa cuando quiera. Estamos tratando de cuadrar a ver si alguna vez lo podemos tener en vivo haciendo el programa con nosotros. De comprarle un pasaje. Lo voy a comprometer de una vez. Él dijo que para dentro de 15 días o para dentro de una semana nos tiene una reseña sobre una película de cine porno muy particular y no les voy a adelantar más. Ok. Pero gracias a Peewee por la participación. Esto se pone hardcore. O que haga la reseña de Los Idiotas. Vamos a ver si alguna vez lo podemos tener en vivo, si podemos sortear la diferencia de 7 o 9 horas que tenemos con él allá en Italia, pero ojalá ¿cuántas, lo podamos de cuántas tener. Horas, Mauro? Creo que son 8 horas. Lo hacemos trasnochada, eso no es problema sí. Para él allá. Sí, sí. Bueno, listo. Hágale. El tema con el que vamos a empezar esta semana lo debíamos desde la semana pasada. Pablo prometió que lo íbamos a hablar, que no nos alcanzó, aunque no nos alcanzaba el tiempo. Y quedamos con el tema de la net neutrality, la neutralidad en internet, que es de lo que todos los niños cool hablan en estos días. Es el tema de moda. De pronto ya se ha hablado un poco, no vamos a profundizar ni en los problemas legales ni eso. Esa tarea se la vamos a dejar a Gustavo ¿Dónde Montoya. ¿Dónde es de moda, Mauro? En todos los podcasts que yo he escuchado últimamente. La mayoría de los podcasts. Es el tema de la semana en este momento. ¿Ah, sí? En YouTube, en los humoristas. Lo que pasa es que es un asunto blogs. Que no solamente afecta a Norteamérica, sino que termina afectando a todo el mundo. Yo no sé... en términos reales del mundo real, cómo se traduce que nos vaya a afectar, digamos, a nosotros o que nos vaya a afectar a las personas que trabajamos en internet si se aprueba o se desaprueba el proyecto de la neutralidad en internet. Yo no le entendí mucho a Aska Ninja, pero si no estoy mal, es que es tu página, si hoy no pagas cierta cantidad de plata, te navega más lento. ¿Es? No, propiamente la página. Es que es? O sea, ¿Cuál es la finalidad de este net neutrality? ¿Qué es lo que busca? La cuestión es, en Estados Unidos... los canales y los que se encargan de llevar la señal de las telecomunicaciones, o sea, radio y de telefonía, tienen que pagar y son intervenidas y tienen, pues, o sea, y dependiendo de la empresa que sea y de si paga o no paga, tiene distintos beneficios y tiene distinta calidad de servicio. Internet hasta el momento ha sido libre porque el protocolo IP, que es el que se utiliza para mandar paquetes, no diferencia nada de eso. Sencillamente es un paquete que viene indiferentemente de si es voz, si es porno, si es imágenes o lo que sea. Lo que están tratando de regular es que la red no está lista para la cantidad de tráfico que tiene actualmente por culpa de voz IP, de chats y de transmisión de video. Entonces hay que pagar ya para transferir. Okay. Hasta hace muy poco todo era simplemente texto, protocolos HTML y datos muy pequeños. Entonces muchas compañías se les está saturando. ¿Por qué? Porque ellos le daban ancho de banda a la gente, pero no la idea, y en promedio la gente no lo utilizaba las 24 horas del día a su máxima capacidad. Actualmente la gente tiene el computador prendido las 24 horas del día bajando cosas todo el día, películas, juegos, lo que sea, y entonces está consumiendo una cantidad astronómicamente gigante, además de las aplicaciones que utilizan, transmisión de video, ver señales de televisión por el IP, etcétera, etcétera. Entonces la idea de esto es que están tratando como de regular eso. ¿Para qué? Para que la compañía con la que vos contratás tu servicio de IP, pues de internet, tiene que utilizar un canal para transmitir eso. La idea es que esos canales van a comenzar a regular, y según la compañía y según el tipo de datos y según lo que vaya a transmitir, va a tener distinta calidad de servicio. Esto abre a muchos interrogantes, pues. Y no íbamos a profundizar en el tema. No, ya lo vamos a... Resumen, en últimas, ¿en qué afecta al usuario promedio, digamos, como Hans, que se mete a bajar porno en internet como cualquier persona? Entonces lo que vamos a ver es... No, ese man va a descochinar. Bueno, entonces lo que están hablando y el problema es que si hay compañías que pagan y que tienen contactos directamente con los proveedores y con los canales, van a tener privilegios en la transmisión hasta llegar incluso al punto de que la transmisión para las páginas libres, para las páginas independientes, para los desarrolladores independientes que no tienen un buen contrato con esta gente, no se va a transmitir o incluso se va a bloquear. Este, uy, ya cereza. Este problema... No. Este problema se vio incluso del podcast. Se vio incluso incrementado. Esta sección patrocinada por Nintendo. Sí, porque por ejemplo en abril del 2006 America Online AOL, que es una compañía que ha estado utilizando una política de pagos por email. En America Online uno paga por el, o sea, uno paga una tarifa pequeña por cada email que manda. Bobo. ¿En serio? Sí, en serio. Es que America Online son unas ratas. Pues hacen todo lo que no se debe hacer en entonces, internet. ¿Y qué pasó? Alguien hizo una campaña. Yo creo que Mauro apoya eso, ¿cierto? ¿Se apoya? No, AOL son muy nazis. Sí, entonces, no, Mauro apoya lo que van a hacer esa, pues lo de la no net neutrality. No, yo apoyo la neutralidad. Ah, bueno. Vamos a hablar qué pasó con esto. En una campaña que comenzaron a mandar unos correos precisamente diciendo pues que pararan esto, incitando a la gente pues a que protestara, y America Online bloqueó esos correos a todos sus usuarios. O sea, los usuarios de America Online no recibieron esos correos. Nazis. Ratas. Son unos nazis, America Online. Entonces, claro, pues que siempre han... America Online tiene un historial en internet sí, muy grande de varias... Lo que es que fueron los... Pilatonas muy... Fueron de los primeros... Malos caminos corporativos que ha tomado. Lo que es que fueron de los primeros proveedores en internet en Estados Unidos y cogieron mucho a base de usuarios por eso, pero después comenzaron... Cuando comenzó la competencia comenzaron a quedar mal y la gente habla muy mal de America Online actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente... Tienen mucha plata. Actualmente estas políticas de net neutrality que se están implementando ahora, si no se cumplen y comienza la gente a intervenir esto, va a dar pie para que cada vez más comiencen a pasar estas cosas. No solamente que le bloqueen el paso a ciertos servidores, sino que uno vaya y mire que la página que a uno le interesa no le carga bien porque no es del interés del proveedor de uno. Bueno, una vez la visión más post apocalíptica de todas, ojo, la palabra que más usamos aquí, la palabra más post-apocalíptica, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que el internet termine convertido más o menos en algo como la televisión. Si usted se quede sin trabajo, donde solamente papá, que haya canales privados en internet. De podcast ciertas compañías y se acaban los blogs personales, se acaba. Sí, exacto, que uno tiene que pagar por tener la página al aire. O lo que pasa, madre. O que los blogs personales queden relegados por allá a un rincón lento que no cargue, que se demora 10 años en cargar. Es como Futurama, cuando en la internet, que el rincón del pues que el porno era como el callejón oscuro, así. De ghetto. Siempre ha sido el callejón oscuro. ¿Así? Ah, bueno. Algunos de los más afectados, usted lo dice, hermano. Y eso es lo que preocupa, serían los juegos y aplicaciones en red de los desarrolladores independientes. Los juegos coreanos gratuitos que nosotros tanto pegamos y tanto nos gustan. Uy, no, pero ya no me gustan. ¿Por qué? No, después hablamos de eso. Pero eso está súper rudo, ya no le gustan los videojuegos. La gente está ardido con los juegos, está ya, que ya se no, divorcia de los ya juegos. No, ya me divorcié de una vez. Ya no más juegos. Estoy pintando lienzos en mi casa, ahí bacano. Bueno, porque vamos a la teoría de conspiración. Y es que esto se me ocurrió ayer en el trabajo, además que ya mucha gente lo ha hablado también. Y es que esta cosa de la no neutralidad puede ser también una iniciativa de las compañías y las megacorporaciones malvadas que tanto odiamos para sacar del negocio a los proveedores independientes que están regalando software gratis y de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque si les bloquean eso... La conspiración que siempre todo el mundo ya llega y... La conspiración que Microsoft sí, claro. Y los grandes... Ya. Bueno, el internet La ciberguerra. Sí, el internet siempre fue como algo libre pues que corría por ahí y no falta que llegó el momento que alguien dijo no, tenemos que coger esto y tomar el control. Hay que regularlo. Alguien, ya. Bueno, en un futuro realista, ¿qué pensás? ¿Realmente sí va a pasar la no neutralidad o a permanecer neutral el internet? Pues ojalá permanezca neutral, porque si no, la cuestión es que hay una cosa y es que el internet son redes. Entonces, si las redes comienzan a caer, comienzan a montarse por otro lado. Una cantidad de redes clandestinas, de redes... La revolución, pues, la revolución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros sin Maddox, sin Alisa Chan, sin la página de Peter Pan? Leer un libro. Nos quedamos en internet y sin porno. Vimos un par de juegos gratuitos muy buenos esta semana en el blog. Oye, no son buenos, hermano. Que pueden competir con juegos en línea comerciales de disparos en primera persona. Uno era Penumbra, que es un juego de terror, pero quería hablar de Warrock, que es un juego de combate que viene siendo pues como una respuesta muy similar a Battlefield 2. Es un juego muy conocido, Battlefield 2, pero este juego es gratis, no tiene tanta no tiene tantos requerimientos. Yo instalé Battlefield 2 en una GeForce 6600 y me dio problemas cuando la corría en nivel alto de detalle. En cambio, Warrock corre incluso en chipsets integrados de más o menos buena calidad y hay mucho jugador de España y de Latinoamérica, aunque el juego esté en inglés. Entonces, para que vayan y lo chequen, lo encuentran en el link lo encuentran en la página. Yo vi el video que vos pusiste en el blog. ¿Y qué? Dígalo, a mí me pareció pirata, hermano. ¿Te pareció pirata? Pues es que es gratis, hay que tener no. Que hay que pagar es por que, él. A ver, pues a mí es que ya no me gustan los juegos y después vamos a hablar de eso. Eso es como cierto que eso es tema. Eso es tema para pa un podcast, tío, que. Sí, sí, eso es un tema. Ya ves. Especial. Entonces, pues sí, después hablamos de eso. Qué desgastante. Lo que pasa es que Warrock es un juego que para ser gratuito tiene muy buena calidad. No, y sí, es un juego que más que los gráficos, porque aunque los gráficos son buenos, gusta, le sabe. Pero es un juego de acción rápida. Es un juego en el cual vos te entras con una tropa y comenzás a hacer deathmatch, a matarte con otra gente en ese mismo nivel. Y es entretenido, es rápido. No es un juego precisamente como muchos juegos en línea que te requieren quedarte 2 horas jugando. Vos jugás, entras y en 10 minutos haces un deathmatch con otro grupo y se matan a 200 muertes y siguen. Entonces es un juego que para ser un juego gratuito ofrece una experiencia muy similar a Battlefield 2 que vale $60. Es que yo, pues, no sé, esto no... Desahogate, León. Desahógase. Yo creo que no tiene... Pues sí tiene que ver con el tema, pero a la vez no, porque es un género distinto. Por ejemplo, este juego Guild Wars, vos sabes que yo lo jugué. Sí. Yo lo odio ya, o sea, eso siempre es que como que juega tan pelle, pues como ya hacen juegos como por hacerlos. Ya saca... ¿Por qué te divorciaste, hombre, de Guild Wars? Pues, o sea, no, ¿qué fue lo que pasó? No es de Guild Wars, sí, no es de Guild Wars, es como de todos los juegos, hermano, es que ya se les, pues como se les fue el mollo. Pues yo no sé, bueno, el gatico. Entonces, ¿querés? Tenemos un gato jugando acá entre los micrófonos. El gato cachorro ya metió la cabeza dentro del vaso de agua. Entonces, no sé, concentrémonos, hagan pausa. Entonces, ¿qué es lo que vos querés en los juegos, Leoncio? ¿Querés iniciativas nuevas, propuestas nuevas, Katamari Damashi? No, es que ni Katamari ya me llama la atención. Estás enojado con los juegos, definitivamente. Sí, no, yo creo mucho en las historias, hombre. Aunque Pablo diga que lo que pega en los juegos es el gameplay, pero yo digo que a mí lo que me pega en cualquier cosa, no solo en los juegos, son las historias. ¿Dónde está la historia, hermano, en Warrock, en Guns, en Guild Wars? Pues es una historia como todas las historias, todas son basadas de los juegos, de RPG, todo el mundo, la mitología. No, pues. Es que son juegos puramente basados como en el concepto, en la premisa del entretenimiento. Pero yo, sí, pero yo si dentro no, de la uno de lo se que puede decís, es que la historia sí, es lo que más lo que entretiene, decís, no, pues Hans, no. Que... A mí me parece también que la historia es muy importante dentro de un juego. Claro, Hans, claro. No solo la forma de jugar, sino también la historia, que era algo que lo enganche a uno, que eso. Lo entretenga. Es que Hans, es que, por ejemplo, si ya me preguntan ya, ¿cuál es su juego favorito? Yo voy a decir Monkey Island 1. ¿Por qué? Maravilloso. ¿Por qué? Evolution Soccer 5. Eso no tiene historia, hombre. Si usted va a jugar fútbol, vaya. Evolution Soccer. Vaya, juegue fútbol con los amigos, mi hijo, en sus. No se crea tan. Bueno, en fin. Pero. En estos días en una página yo leía que Piratas del Caribe, la película, es Monkey Island. Vayan y analícenlo. Sí, no. Tiene todo. Pues oye, sí, tiene las calaveras. Sí, pero es que tiene pirata, fantasma, el tesoro, la hija del gobernador. La doncella con el corcel. Sí, pero es que lo bueno de Monkey Island era eso, la historia, porque era una historia que por ejemplo, uno que se maneja aquí con una gallina pasa una garrucha. Polea. Es una polea. Ese día siempre ando con una gallina. Es el morral. Son cosas que, historias buenas. Por ejemplo, Full Throttle. Los juegos que a mí más gustan son las aventuras de click, de point click and play. Las aventuras gráficas Sammy de... Sammy Max, de Full Throttle. Eso, de LucasArts, de Sierra. Green Fandango. Aunque Green Fandango ya no era click and play, sino con el teclado, con el joystick. Pero bueno, se pasa Green Fandango. Es de la misma camada. Sí, es bacana, la revolución. Entonces ya no hay historia, ya simplemente los juegos salen con gráficos muy bonitos, a matar gente y ya. No, es que hay que contar historias, hermano. Es eso. Después hablamos más. Yo entre lo que Leoncio dice, sí veo bueno, que listo, tiene... hablemos más. No, pues. Yo digo que tenés un punto. Listo. Cuéntame. En este momento los juegos están como estancados, ¿no? No, es que están estancados desde el día que dejaron de contar historias. Están estancados desde el fenómeno de Grand Theft Auto. Sí, que salió el famoso concepto de sandbox, sí. Donde uno libre puede hacer lo que sea y hasta ahí llegamos. Eso. Porque como habíamos dicho, los juegos en ese tipo de setting tienen que limitarse un poco más en lo abierto de la historia. A la gente le interesa más experimentos locos. No, o sea, pero es que mira Pablo, hombre, qué pena yo te interrumpo, pero es que... ¿Qué pasó? Está bravo. Sí, no. Es que hay gente que prefirió la ficha de Miyamoto. Sí, hay gente que prefiere hacerle las trencitas al rapero en Grand Theft Auto que... que jugar se queda 2 horas saliendo del tatuaje. Eso, que jugar Monkey Island. Entonces, ¿cuál es la historia de las trencitas, mami? Pues no sé. Es eso. Que pasó que le haga las trencitas a la Barbie. Eso. O a otra cosa. Bueno, el caso es que se han hecho experimentos con otro tipo de juegos, que Katamari, que Res, que... Pero son casos aislados y son cosas que no van a ser revolucionarias, que van a tener un impacto grande. Por ejemplo, hay un juego que me gustó mucho, que lo vi en un programa, vos me lo comentaste a mí, de hecho, que es de un perrito que encarna en una diosa, Okami. Que es coloreando, pues que es que de hecho es así. Que el mundo perdió el color y el objetivo del juego es devolverle el color a eso, y que todo el mundo es, y que todo el juego es dibujado pues a mano. Es juegos así son, y la historia es bacana. Es revolucionario. Son juegos buscando historias nuevas. ¿Cuál es el próximo gran juego que viene que ofrezca algo nuevo? Ninguno. No hay en el horizonte. Es que dicen que es Sport, pero es que Sport. No, Sport es un Civilization. Es un Civilization, sí, es historia como espacial. Pues, sí, es un juego sin historia. Al contrario de lo que vos estás buscando, es un juego que no tiene nada de historia, sino que es para uno jugar con él. Es muy entretenido, de hecho, los 5 primeros minutos, yo creo, cuando usted hace su personaje y lo ve evolucionar. Bueno, digamos, el primer día. Pero ya después, cuando vaya a atacar al otro planeta, eso ya se vuelve otro juego más de estrategia. La gente no piensa así, entonces... Pancho, volvamos al fanfiction. O sea, dejemos los juegos y empecemos a escribir la historia en otros medios. Sí, es que debería ser así. Debería ser así siempre. O sea, vamos a tener el Leoncio, vamos a tener el Cynical Gamer de este programa para que nos tumbe todos los demás juegos que reseñemos. Ahorita que usted hable de cualquier juego, olvídese que lo va a rajar. No va a pasar por León. Ah, Prey. Listo. Voy a hablar de Prey. No, hablando con una vagina. ¿Hablando? ¿Qué puedes esperar de eso? Vamos a hablar con Prey, el juego del screenshot de la vagina que le dio la vuelta a internet. Una puerta. Es como una vagina enferma. Un juego que te parece una vagina de prostituta a través. Eso, ni siquiera es una vagina como oscura. Sana. Es como. Es una vagina como con unos granos de pus. Sí, es una boca. Eso es una boca. No, viejo. Es una vagina afeitada, pero está como enferma. Sí. Está desagradable esto. Prey. Es eso, ¿qué pasa ahí? Es la historia. Pero es que es igual. Vamos a ver qué hace Prey. Prey es el juego que estábamos anunciando hace 1 o 2 programas que llevó 11 años en desarrollo. Pues, ¿y las vaginas se escupen ahí en el juego? No. Son puertas. Son puertas. O sea, es una analogía, pues. Esto está peor muy... que la de Snake Eater. Esto está muy hardcore. Entonces, ¿qué pasa con Prey? Prey es un juego de disparos en primera persona hecho con el engine de Doom 3. O sea, van a reconocer muchos de los niveles, el estilo. Es que ahí empieza hecho con el motor de Doom 3. Entonces, no, vamos y lo compramos, pues no, nada. No. Pero es un engine que da para muchos detalles y muchos niveles muy interesantes y muy creativos. Y este juego es la historia, ya lo habíamos mencionado, la historia pues de un Nativo americano, seamos políticamente correctos. ¿Sabes? Un indio. Entonces, ¿qué pasa? Que lo está en una... Seminol. En una nave porque lo secuestran, lo abducen unos extraterrestres. Lo abducen unos extraterrestres y comienza a tratar de salir de ahí y va descubriendo los poderes espirituales de sus ancestros a medida pues que va por esta aventura. La idea y lo interesante de Prey es que tiene un diseño de niveles muy interesantes. Hay plataformas en las cuales se invierte la gravedad, entonces uno comienza a caminar por las paredes, a caminar por el techo, y todo cambia. Hay portales con los cuales uno pasa de un lado a otro. Yo lo acabo de ver brevemente en el computador de Mauro, y la verdad es que los gráficos son excelentes. Es que yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Mauro, es que equipo tenés, que se veía muy bien, o sea, se veía, supongo, como se tenía que ver. Sí, nos está corriendo. Yo ahí, no siempre ves, hay un detalle. Prey 3D en otro computador y eso se traba, se frena. Yo lo estoy corriendo. El computador de juego mío es un Athlon XP de 3000 con una GeForce NX 6600 de 256. Eso es un detalle también para los que nos han escuchado correr Oblivion. Mencionar Oblivion. Pero es un juego abrió la caja. Es un computador que está más o menos al nivel de un Xbox 360. Si quieren correr Oblivion. Ahorita que había un juego que se había trabado en el computador, que pedía todavía más. ¿Cuál? Antes de Warrock. Battlefield. Battlefield tiene ese problema. Aún en este computador hay detalles cuando lo corría en ciertos niveles en los cuales no corría y se quedaba pegado. Y pedía más. No sé si es que era adicto al crack. Hambriento de poder. Sí, porque hay todavía tarjetas obviamente mucho más poderosas que esta, pero no dentro del usuario normal. Pero Mauro, no sé, desvíe el tema, siga hablando de Prey, para yo después rajarlo. A el indio que quiere montar casinos en el espacio para ganar el dinero de los extraterrestres. No, entonces está tratando de salir de la nave y tiene esos detalles. Por ejemplo, hay partes en los cuales... Sí. Sí. Casi sí. Como el de Bolivia. Digamos, viajando por todo el universo como en un setting de Star Wars. Pero eso es no que ese juego ya está Space Quest. A él no le gustan los juegos. Sí, Space Quest, que es una aventura gráfica de sierra donde usted es un capitán que se llama Roger Will, cuida por todo el espacio y es charro. No, pero montando casinos. No, juegos de azar. Él termina en una cadena de hamburguesas por el espacio. Sí. ¿Y la carne de qué? Pablo, anda y llama al creador. Yo tampoco sé. Me acuerdo. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que lo pagaba con monedas cuadradas que llamaban bucasoides. Eso. Listo. No, pero el de casino está bien. Entonces la cuestión con Prey es que es un juego de acción, de disparos en primera persona, ante todo, pero tiene este tipo de niveles muy interesantes que de pronto no veíamos desde la buena época de Duke Nukem. Oígale, en los cuales uno pasa por un portal. Recordando el pasado para calificar bien un juego. Oígale, la rombo para Amaro. No, me está pegando la guerrilla antivideojuego de Neoncio. Es que él tiene un punto. Leoncio tiene un punto. Sigamos pues, Mauro. Bueno, sigamos. No, yo no lo he jugado mucho, estoy más o menos como en el cuarto o quinto nivel, pero hasta el momento es una historia de ciencia ficción muy buena, y ya cuando comienzan a mezclar como todos los poderes espirituales en los cuales uno se desprende del cuerpo para poder pasar portales que no puede pasar con el cuerpo. Vea eso. Pero ciencia ficción con espiritual, es refrescante ver un juego que no sea ni retro ni post apocalíptico, o sea, ciencia ficción con espiritualidad es refrescante. Bueno, Star Wars. ¿Qué son los Jedi? ¿Qué son los Jedi? Un Jedi es un monje que puede patear traseros, básicamente. Un monje karateka. Y que tiene poderes. Y que tiene poderes. Si entonces, no, super original, pues, desde los 70, hermano. Saiyajin. Eso, siga Saiyajin. Pues, Mauro, siga. El Sayayo. No, ya más o menos ahí viene siendo, porque como les digo, no he terminado el juego, pero hasta el momento la acción, los gráficos basados en Ten Giant son muy buenos, la animación es muy buena y tiene, lo que les digo, escenas de acción muy interesantes, porque hay partes en las que uno tiene tiroteos y hay enemigos que tienen botas de gravedad que le están disparando a uno desde el techo, desde las paredes. Concepto muy novedoso. No, ya estoy como Leoncio. Ya no te pegó lo de Leoncio. Sí. No, es que si vamos a ver la cantidad de juegos en cómics, en películas, no hay nada nuevo. No, ya. Paró la reseña. Listo, paró la reseña. No, pues, porque usted no haya... pero yo sí quería saber más. No, deje. Óigale la rumba, pues, a este man. Usted ya, pues. No, pero tengamos en cuenta que hay. Rasgue. Escucha el programa que si está en búsqueda como de recomendaciones de juegos. De malas. Por ejemplo, con el de Bolivia. No, de malas. Yo no voy a volver a recomendar nada. Es un juego que recomiendo por otro detalle, y es que en este momento en mi computadora está corriendo con todos los detalles al máximo. Ya, Mauro, yo te lo voy a pedir para que mi hermano lo juegue. Que los detalles promedio si corren en un computador de juego medianamente decente, para que también las personas que de pronto no tienen una tarjeta de video muy buena, un procesador muy bueno o mucha memoria, les puede correr y pueden personalizarlo pues con un nivel de detalle que les corra bien. A diferencia de Oblivion, que sí tiene un problema, y es que requiere un computador muy, muy potente para correr. Vayan y chequenlo. Listo, ahora sí. Entonces vea pues la rumba de este man, ya va muy bien, porque hay un indio que se desprende del cuerpo y va a matar marcianos por todo el universo. Viejo, no más. O sea, ¿qué es eso? No, pues... Y eso es todo. Entonces, porque el man da vueltas en toda la pantalla y la pantalla se voltea, antes ya vamos y lo compramos. No. Leoncio tiene un punto, y es que es otro juego de disparos en primera persona. Ya, listo, porque el man camina en las paredes, pues entonces ya se ganó pues la reseña de Netsy, o no eres tú, entonces ya es muy bueno. No, Mauro, exijamos pues más. Oblivion, buen juego, buena historia, porque tiene un montón de historias desarrolladas, o si usted es asesino, o si usted es ladrón, etcétera. Pero que recomendaron también hace pasados programas el que es de disparar, que es muy sencillito, Geometry Wars. Eso, bueno, es un juego y ya, y se queda. Está juego. El otro extremo del espectro, es demasiado sencillo, pero es muy bueno. Sí, pero entonces ya, el indio pues que mata a marcianos y ya. Y entonces dentro de 2 años es el vaquero que está atrapado en el pasado. Si yo quiero acción, veo una película de Chuck Norris. Entonces, pues todo lo que... ¿Cuál es tu película de Chuck Norris favorita, León? ¿Cómo es que se llama? La de las USIS. Fuerza Delta. Invasión 2. USA. Ah, eso. Invasión USA y es... Fuerza Delta. Fuerza Delta es bacana. No, pero Invasión USA me parece mejor cuando los terroristas rusos llegan al centro comercial a armar el despelote. Sí, esa escena es bien. Y sale Chuck Norris mostrando el pecho peludo con las 2 USIS en las manos. O las películas de acción de Anna Nicole Smith, que el malo final, ella lo mata tirándole un CD en... en la cabeza. Películas de acción de Anna Nicole Smith. Exploitation. Usted no se sabía en eso. ¿Usted qué canal estaba viendo, señor? Canal 1, papá, un domingo. Pero ese no es el punto. El punto es... Eso habla muy bien de la televisión nacional. Eso no es el punto. El punto es que no más juegos... Hasta que no salga un juego bueno, yo no lo vuelvo a jugar. ¿Vos qué tenés en mente, Leoncio? ¿En qué o qué? En cuanto a juegos, digamos una experiencia tipo Guitar Hero, que requiere tener un control en forma de guitarra para... O el de Donkey Kong. Bacanísimo. Por ejemplo. Y sobre todo... de amigo, el, con las maracas. Sí, eso. Por ejemplo, Seaman, hablándole al pescado con el micrófono. El de Donkey Kong, por ejemplo, es muy bacano porque usted mientras que le pega las tamborcitos, hay unas imágenes muy bacanas en la pantalla. Lo mismo que Samba de Amigo, exacto. Lo mismo que Guitar Hero. Por ejemplo. Son juegos Sega buenos. Fishing, con el... Con la caña de pescar. Bueno, sí, puede ser. Pero es que pescar es muy aburridor. El videojuego es más. Sí. Porque en videojuego lo tratan de poner extremo. Sí, pues. La pesca extrema. Siempre ponen como la X, porque usted va y compre pues por la X. Una vez puntos más para el Nintendo Extreme Wii. Fishing. Parece que el Nintendo Wii tiene más aceptación. El Nintendo Wii, ¿qué va a pasar con el Nintendo Wii? Va a ser House of the Dead. ¿Cómo es que llama el juego? Sí. House of the Dead. Es el de Sega. Sí, House of the Dead y puro Time Crisis también. Eso, para todas las casas. Ya, usted tiene su controlcito y empieza a matar gente. Eso es bacano, ¿no le parece interesante la premisa del Wii? Pero eso no es premisa porque ya estaba hace 10 años. Sí, ya se hizo con Samba de Amigo, por ejemplo, ya se hizo con otras cosas, pero ya va a ser permanente. Ya van a ser muchos juegos que salen así y no juegos que salen esporádicamente cada temporada, cada tantos años. Pero diciendo, son juegos que salen así, que lo importante es el gameplay, cómo usted mueve la varita. Entonces vamos por el Wii. Pues, si la historia, por ejemplo, el juego que vos nos mostraste que es de terror, que es... ¿Te acordás? ¿Ese que es? ¿De Wii? Sí, de Wii. Ay, sí. ¿Cómo es que se llama? No sé. Bueno. Por ejemplo, la historia... Pero por lo menos ya sabemos que el de Miami Vice se llama Don Johnson. Sí. Hace como media hora. Y ese es Don Johnson. Y la conexión de Jim con Bar Margera son amigos. Y el de Wii es algo como con melancolía, como con tristeza. Sadness se llama. Eso. Son juegos que también pues dan una historia como buena. Que el mando del Wii hace las veces de cuchillo, hace las veces de soga. Fatal Frame es un juego bueno también. Fatal Frame es excelente. El juego en el cual uno no disparaba, sino con una cámara. En una casa rodeada de fantasmas. La historia es buena. Tomarles fotos para eso, la historia matarlo, es buena. Para devolverlos al infierno. Aunque no crean. Que tomaba unas fotos. No, no es como Luigi's Mansion, no. Luigi's Mansion. Mario is missing. Es con una mansión. Mario is missing. Mario is missing es uno. Luigi's Mansion fue el primer juego de Luigi para Nintendo Game. Quiero salir con Luigi a tomar foticos. Ese es Mario is missing. Mario is missing es uno, el que Luigi sale a tomar fotos. Luigi's Mansion es el que Luigi lo asustan unos fantasmas. Ya, bueno. Espérense. Por ejemplo, aunque no crean, Resident Evil, el 0, el de GameCube, tiene una historia buena. Pero eso, estás volviendo a lo mismo, es un Resident Evil común y corriente, como todos. Pero tiene una historia buena. Lo que quiere Leoncio es darle las nalgas a la enfermedad de Resident Evil 0, ¿cierto? Sí, pero yo la historia, es lo que dice Mauro, la historia, es que a mí no me importa que tenga pues un control de 8-bit. Si la historia es bien bacana. Bueno, yo le voy a apostar todo al Nintendo Wii. Vamos a ver, ojalá que sea entretenido. ¿Será que de pronto sacan otro Matapatos? ¿Otro Duck Hunt? Sí, pero por su pollo que... Claro, sí. Claro que sí. Ya sacaron un nuevo Excitebike para Wii que se va a llamar Excitrock. Es con camiones. No, pero vea eso. No, yo quiero Excitebike. Para que puros Silvili lo jueguen, pues. Pero en un camión todo extremo saltando por rampas que saltan por la playa. Redneck Wii. Y hablando de Redneck... ¿Qué pasó con lo que hablábamos ahorita? Ahorita estamos hablando de Con Pablo Montoya que se fue es que para la NASCAR, hombre. A mí me parece que Pablo Montoya se fue para la NASCAR. Dejó la Fórmula 1 para competir en NASCAR. No corro más, yo no voy a correr más, yo me voy para la NASCAR. Porque la NASCAR es más importante en Estados Unidos y él quería... La NASCAR es más importante en Estados Unidos, pero no en el mundo. Y la Fórmula 1 es más importante en el mundo, pero no para Estados Unidos. Entonces él se fue por Estados Unidos. Pues como, yo no sé. Eso es como ver... Como vender el Play 2 para jugar rodeo de marranos en la finca. Es que el problema es que tenemos una visión... Yo lo vendería para un rodeo de marranos. Nosotros tenemos una visión muy distinta de las carreras. La verdad, yo no comprendo la idea de los norteamericanos con las carreras. Dándole vueltas a un óvalo, por lo menos bonito. En el otro se salen, dan las curvas, se chocan contra las vallas. En este no se sale nada. No, en este lo único error, importante es que se chocan y eso. Lo que dice Hans, Lo más emocionante. Lo más emocionante de acá es que hay como 80.000 vueltas y en la 79.000 empiezan a chocarse e incendiarse los carros. Eso es la emoción. Es más show, es más espectáculo que realmente sí. Es como todo en Estados Unidos, es como la WWE. Es show. Pero es que no hablemos de lucha libre. La lucha libre es... no merece ni siquiera. Es un circo, es un circo moderno. Eso, pero es que... ¡Atangana! Y todo, es que... ¿Qué? A riesgo de sonar demasiado conocedor del tema, se llamaba Tatanka, pero bueno. No, Atangana es cuando dicen que le pegan al otro. Atangana. Cuando... ¿En serio? Dios mío. La lucha libre está en un concepto muy bajo. Pero es que lo mismo, al circo, NASCAR es un circo en carros. Es el circo moderno, es un circo con carros. Exactamente. Entonces, de carrozas y carros, sí. Todo. Entonces, decían decían Atangana era cuando embestía al otro. Sí, sí. Pablo Montoya, de por sí, de todas formas, siendo nosotros también colombianos, él es, a ver cómo lo ponemos en palabras suaves, es un idiota. Prepotente. Es un idiota, pero ¿cómo se va a salir de la Fórmula 1? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque cuando uno se cree mucho y no consigue lo que quiere conseguir, que es lo que él hizo, porque él se cree el mejor piloto del mundo. Y no lo es. No lo es. Entonces porque no ganó nada. Le dio un berrinche y se salió. O sea, cuando es como cuando uno no puede con algo y ay, no quiero, y zapatea y se va. Tampoco que ni quería. Lo vamos a colgar en el blog esta semana. La pelea con el camarógrafo. Para que vean el video de Pablo Montoya saliendo de una carrera. Él es un idiota. Se estrella la cabeza contra un camarógrafo y lo empieza a insultar. El camarógrafo no se estrella con él. Él con el camarógrafo. El camarógrafo no tuvo la culpa. Él se estrella de cabezas contra el camarógrafo y lo empieza a insultar. Y la novia lo empieza a calmar y le dice, ¿cómo es que le dice? Enano, enanito. Chiqui. No, pero también le dice enano. Chiquitico. Enano, cálmate. No, no. Pero lo más charro es porque el man se distrae, porque ve a Schumacher montarse pues en... Con el equipo. Con el staff. Bueno, en fin. Eso. Montoya ya pesta. Y la NASCAR también. Y estén seguros. Sí, eso es pelle, viejo. Sí, yo no madrugo pues a ver ninguna. Y esperen el próximo año en Colombia, nos van a dar la NASCAR. ¡Qué pereza! Como la Fórmula 1, cuando ya todo el mundo, la Fórmula 1, nadie veía Fórmula 1 excepto de los fans. Ahora fans. Todos son conocedores. Ahora todo el mundo, todos son expertos. Yo madrugo a ver la Fórmula 1. Todo el mundo sabe de Fórmula 1 y nadie sabe de Fórmula 1, eso es lo más complejo que hay. Con estas discusiones de carros y de carreras, los dejamos hasta la próxima semana, se nos está acabando el tiempo. Recuerden enviarnos sus sugerencias, comentarios, opiniones encendidas sobre los juegos y los que apoyan la guerrilla de Leoncio a nuestro correo noerestu.soyyo@yahoo.com y visiten nuestra página en www.noerestu.com para que encuentren links, juegos gratuitos, videos y otra basura geek en general. Allí también pueden tener acceso a nuestros foros, al mapa de Frapper para que se inscriban y todo el mundo vea donde nos oyen y compartan sus fotos, imágenes y datos curiosos. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con el tema Science Fiction de la película de Rocky Horror Picture Show, un cover que hace Me First and the Gimme Gimme. Estás hablando rápido, sí. Mauro. Y recuerden que la pornografía hamster no es apoyada en el equipo de No Eres Tú, Soy Yo. ¿Cómo que no? Yo lo apoyo 100%. Chao. Give you some terrible thrills like a